golfiero. Pero igual le gusta a la gente, che. Yo no sé cantar y soy feo. Yo no sé cantar y soy feo. Con esta carita doy miedo. Con esta carita doy miedo. Yo quiero bailar y no puedo. Yo quiero bailar y no puedo. Las chicas dicen que soy feo. Las chicas dicen que soy feo. La cumbia del feo. Cumbia del feo. Feo, feo. Yo quiero bailar y no puedo. Yo quiero bailar y no puedo. La cumbia del feo. Feo, feo. La cumbia del feo. Feo, feo. Yo quiero bailar y no puedo. Yo quiero bailar y no puedo. Yo quiero bailar, yo quiero cantar. Con esta boquita te voy a besar. Yo quiero bailar, yo quiero cantar. Y con esta boquita te voy a besar. Este tema va dedicado a todos los feos. No tan feos, así como yo nomás. Sí, soy un bicho ese de los que no hay por todos lados, Yo no sé cantar y soy feo. Yo no sé cantar y soy feo. Con esta carita doy miedo. Con esta carita doy miedo. Yo quiero bailar y no puedo. Yo quiero bailar y no puedo. Las chicas dicen que soy feo. Las chicas dicen que soy feo. Bailar y no puedo. Yo quiero cantar y no puedo. Cumbia del feo, feo, feo. La cumbia del feo, feo, feo. Yo quiero cantar y no puedo. Yo quiero bailar y soy feo. Bailante pa' atrás, bailante pa' atrás. Voy a ponerte a gozar. Bailante pa' atrás, bailante pa' atrás. Voy a ponerte a gozar.